vos sos chorra y barcaste en el almacén. Vos sos chorra, guacha, vos sos chorra y te llevaste uno par de cien. Vos sos chorra y barcaste en el almacén. Vos sos chorra, guacha, vos sos chorra y barcaste en mi casa también. Me caíste una mañana, re zarpada acá en mi casa. De la ventana te decía, ay guacha, está re zarpada. ¿Qué te está volviendo chorra? Dime lo que está pasando. Por culpa de tu fisura, la gorra te está buscando. De carita, vos sos chorra y barcaste en el almacén. Vos sos chorra, guacha, vos sos chorra y te llevaste uno par de cien. Vos sos chorra y barcaste en el almacén. Vos sos chorra y barcaste en mi casa también. Me caíste una mañana, re zarpada acá en mi casa. De la ventana te decía, está volviendo chorra, dime lo que está pasando, por culpa de tu